tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de Bernardo Trías, Claudia Trecu y Felipe Ipar. Bienvenidos a los tres. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos este ratito de la tarde. Y bueno, le cuento ya a la gente, ambos los tres integran esta obra, esta gaviota no es de Chejo. Felipe es el dramaturgo y el director. Y bueno, Bernardo y Claudia son quienes integran el elenco, que ya este título me dice un montón. Interesante, les voy a preguntar de qué trata esta obra, de qué va. Se la dejo a los actores, que me divierte eso. ¿No? Mira, primero somos, Claudia y yo, somos dos de los siete integrantes que estamos así en escena. Sí. Podemos mencionar, si les parece, para mandarles también un saludo, Camila Cayota, Andrés Guido, Sofía Tardáguila y Ana Clara Alexandrino y por último Sebastián Cerantes. Perfecto. Así es. En ese orden, que vale destacar también que son todos integrantes del Galpón y Sebastián está como actor invitado. Bueno, cuento un poquito. Sí. Los voy metiendo y después ustedes continúan. Empieza como un chiste a Chejov, digamos, una necesidad mía de querer adaptar un clásico, que es La Gaviota de Chejov. Que ya tiene más de un siglo, y me empecé a hacer la pregunta de qué manera lo podíamos llevar al mundo contemporáneo, cómo hablaban esos personajes hoy en día, y ahí nos fuimos quedando con el núcleo central. Llegué al Galpón con un texto que estaba más o menos avanzado y que luego fuimos puliendo y corrigiendo en el trabajo con los actores, que al ponerle el cuerpo nos empezaron a mostrar, bueno, esto hay que decirlo, esto hay que sacarlo, por acá sí, por acá no. En sí, siempre dijimos que es como un culebrón, ¿no? O sea, hay una historia de amor no correspondido en este núcleo de siete individuos. Y bueno, jugamos un poco a eso, a encontrar belleza en la destrucción, decimos nosotros, porque de alguna manera decimos que estamos destruyendo la obra de Chejov y al mismo tiempo la estamos haciendo. Hay una frase que llegué a leer que dijiste tú, Felipe, que es mejor pedir perdón que pedir permiso a Chejov y a los maestros. ¿Qué quisieras decir con eso? Es una frase que trajo Nicolás Cabanelas, ¿sí?, que se la dijo a Dan Torres, y me pareció genial justamente para cuando me la contó. Me dijo, mira, una vez me aconsejó un maestro que a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y dije, esto es lo que estamos haciendo con Chejov. nos estamos metiendo atrevidamente, vamos a pedirle perdón a los eruditos de Chejov, entre los cuales no me incluyo. Y bueno, nos atrevimos a eso, así que es lo que hacemos. Perfecto. Y me quedo con ganas de saber cómo es la historia. En mi caso, nunca leí La Gaviota de Chejov, quizás las tres hermanas o las hermanas, por ahí ese texto, pero tengo mucha curiosidad de saber cómo es esta adaptación. Mira, en La Gaviota de Chejov aparece el mundo del teatro, aparece el universo de la familia teatral. Aparece la historia de un joven que quiere escribir teatro y que es hijo de una gran actriz ya consagrada, ¿no?, como medio en el mundo, en ese universo medio de las divas, ¿sí? Y a su vez hay una actriz joven que se quiere iniciar, que tiene un montón de expectativas y un montón de deseos en relación al teatro. Hay un escritor que en realidad escribe novelas, no escribe dramaturgia, y bueno, y tiene ahí como una relación con esa actriz mayor. Todo eso sucede, digamos, en La Gaviota, o sea que aparece el universo de los artistas, el universo del teatro. Y nosotros jugamos con ese universo, somos una familia de teatro, estamos adentro de un teatro, estamos en la intimidad del camarín, con todo lo que eso implica. El camarín para nosotros es como una especie de limbo en el cual no estamos ni del todo en el plano de la realidad cotidiana ni en el plano de la ficción. Estamos ahí a medias, de repente estamos hablando de lo que cocinamos ese día, pero estamos vestidos con la ropa de los personajes, o de repente estamos vestidos con nuestra ropa y estamos pasando el texto de la... Entonces el camarín es un lugar muy particular y toda la obra sucede ahí en el camarín. Y en realidad es un juego bastante loco, se podría decir, en el sentido que no respeta una linealidad temporal, una sucesión de hechos de forma lineal, que, que juega con diferentes formas de representación teatral. De repente pueda aparecer lo musical, pueda aparecer un terreno más surrealista, más absurdo, más onírico. Por uh-huh. momentos es como todo un sueño, por momentos es medio una pesadilla. O sea que hay como un también un juego de búsqueda de lenguaje e intentar contar desde ahí. Uh-huh. Y todo el tiempo se pone como... como en cuestionamiento cómo es esta convivencia entre las formas nuevas y las formas viejas, entre la tradición y el hoy, ¿no? ¿Cómo es ese diálogo? ¿Hay que destruir lo viejo para construir lo nuevo? ¿O uno puede tomar las tradiciones y transformarlas? ¿O qué es lo que toma de lo que recibe para producir algo nuevo? Bueno, paso. Bueno, sí, casi todo. No, me parece que... es muy interesante lo que cuenta Bernardo, los diferentes planos en los que se mueve la obra, sí, que creo que eso es lo que le da una gran riqueza, y nos presentó a nosotros todas las dificultades que nos presentó a la hora de parar la obra, de ponerla en escena, primero para que nada para nosotros comprender en los diferentes planos que íbamos a trabajar, estar en el escenario por momentos como actriz, por momentos está el personaje, y todo el tiempo está ese juego. Uh-huh. Lo que decía Bernardo también de lo que es la interna de la familia teatral, y algo que trasciende, que tiene que ver, me parece a mí, con uno de los puntos que toca más, lo más universal, que es eso, que se puede aplicar al teatro como a cualquier área de la vida y de las cualquier manifestación del ser humano. Todo el tiempo esa lucha entre hay que seguir haciendo las cosas como se hicieron siempre, uh-huh. o hay que estar cambiando, o cómo equilibramos eso nuevo con eso viejo. Eso es como lo más general. De ahí vamos entrando y bajando capas hasta llegar a como decía Felipe, el culebrón. Ajá. A la historia de amor. A mí me deja, mi amante se va con la actriz más joven, sufro. Lo hice con dolor. Ella también va a sufrir después. La hermandad, como aparece con el personaje de Bernardo, y yo somos hermanos, ¿sí? Una vida entera dentro de un teatro, las historias de amor fallidas, nunca hay plata del todo, siempre falta para algo, pero después aparece. Bueno, quizás tiene que ver un poco también con la realidad, ¿no? Tiene todo que ver con la realidad, no hay nada en esta obra que digas, ¿y esto de dónde salió? ¿Qué descolgado? Si bien todo esto se entrelaza, y es cierto que bueno, hay que entrar, ¿sí? En el texto, no es de las más sencillitas, no es de esas que me siento y me cuentan el cuentito lineal. Uh-huh. El cuento no te va a ser contado lineal, uh-huh. es como decía Bernardo, vamos a ir para adelante y para atrás en el tiempo, tampoco es algo que nunca se hizo millones de veces, pero bueno, hay que entrar en ese código y en ese mundo, y si en algún punto te llega a fascinar o te llega a encantar, creo que después ya corres hasta el final. Perfecto. Todo eso mechado por música, que es todo un lenguaje en esta obra, el tema uh-huh. de la música, ¿sí? Que también a nosotros, a los actores, nos sorprendió, porque te imaginás que vas a hacer algo referido a Chekhov, a un clásico, y todo aquello del respeto al clásico, y bueno. Y terminás bailando Camilo VI. Y terminamos bailando Camilo VI, y nos agradecidos. Ya que mencionás eso, Claudia, me generaba curiosidad saber cuál fue su primera impresión cuando le llega esta propuesta, este texto. Bueno, yo puedo hablar por mí, nada más. Mi primera impresión es que era un texto demasiado literario. Ajá. Y se lo dije al autor. A riesgo de que me sacara el personaje, que me sacara el... No, jamás. Y me pareció bastante literario, y por eso fue alucinante el trabajo de después bajarlo a la tierra uh-huh. y darnos cuenta de que no, que realmente tenía mucha carne, solo faltaba encontrar la forma de... Sí, fue fascinante. En un momento del proceso, me acuerdo que vos viniste y me dijiste, ahora estoy empezando a entender porque se empezó a levantar el texto, ¿no? Claro. Y para mí como autor también fue como respirar, porque yo también tenía la misma sensación, pero hasta que no aparece el mundo del actor, eso no empieza a cobrar vida, no empezamos a entender. Mirá cómo habla Sorín. Bernardo, por ejemplo, hizo un trabajo de depuración del texto. Empezó a ayudarme a sacar, a cortar esto que hay que quitarlo. Ajá. Eso lo quiero decir porque también es una manera de... Para mí, de la metodología de la dramaturgia, ¿no? Yo pongo la confianza en que el teatro existe ahí, en el encuentro, sí. En el espacio. Y hay textos que sin duda, uno constata de primera y decís, bueno, está escrito de tal manera o en tal estilo que vos ya podés ver la obra parada. No, en este caso a mí por lo menos no me pasó así. Realmente tuvimos que empezar a trabajar y a corporizar uh-huh. eso que estaba escrito para poder comprenderlo cabalmente y para también, es eso que dice Felipe, poder depurar, decir, no, esto es imposible, yo no lo puedo decir así, lo tenemos que decir de otra manera, cambiar el orden, cambiar un verbo, cambiar lo que fuera necesario. Y también que el lenguaje del ser humano para nada es exclusivamente verbal, ¿no? El lenguaje es un conjunto de signos. Entonces, ¿qué nos pasa? El texto es un plano, uh-huh. lo que se construye es un volumen, lo que aparece uh-huh. en ese volumen es la vida, es la respiración, es la sangre corriendo por las venas, es todas las sensaciones en el cuerpo, el conjunto de signos, las emociones, los estados, todo eso también es lenguaje que uh-huh. cuenta. O sea, y ahí el lenguaje verbal, que es lo que en principio está escrito, pasa a ser parte de ese conjunto de signos. Claro. Y entonces ahí también las palabras toman otra dimensión. Uh-huh. Sí, a mí otra cosa que me pasó, que me parece que está bueno, que no de las primeras lecturas yo no pude entrever, no pude ver el nivel de las pasiones de estos tipos. Mm. Son tremendamente pasionales, todos ellos, todos, hasta la que es una, hay un personaje que es un fantasma, y también está atravesada por nuevas y viejas pasiones. Uh-huh. Hay un mundo ahí muy, muy vibrante. En la historia y entre ellos y ellos cada uno con su propia historia uh-huh. lejos de esa cosa tan lánguida que hemos visto en algunas puestas de obras de Chekhov, que parece que están todos claro. tomando el tecito y parece que no tuvieran sangre en las venas. Ellos realmente están a full uh-huh. Sí, a mí me pasaba cuando lo escribía y lo reescribía que en mi mente emoción siempre visualizaba las pasiones como arquetípicas, ¿no? estereotípicas del personaje. Entonces, claro, ahí me permitía que los personajes de repente hablaran más discursivamente, uh-huh. pero porque imaginaba que Treplev se estaba agarrando la cabeza en todo momento y tenía una verborragia. Y ese creo que es un camino, por lo menos yo que estoy empezando, de gran aprendizaje, de entender cómo hay que ir a trabajar para encontrar ese canal de comunicación entre lo que escribiste, imaginaste, que para vos uh-huh. está súper claro, y el mundo que empiezan a encontrar los actores que ni siquiera bastaba con que yo les dijera, che, sienten pasión, ¿no? Pero en un momento empezaron ellos a encontrar esa fibra. Y me encanta estar con ellos porque fue clarísimo en el proceso de ellos uh-huh. cómo encontraron la fibra y la pasión al texto, y ahí empecé como a decir, ok, los personajes pueden hablar de esta manera. Para mí fue interesantísimo. Y solo quiero agregar una cosa que preguntabas vos, que no habías leído La gaviota de Chekhov, uh-huh. es una anécdota nomás, pero la obra empieza diciendo eso. La obra empieza diciendo, el personaje de Bernardo dice... ¿Qué vamos a hacer con la gente que no sabe quién es Chekhov? Es para mí la primera pregunta a la hora de escribir el texto, la primera preocupación. Y por eso también el título juega con eso. Esta gaviota no es de Chekhov, no te preocupes si no la leíste, si no la viste, si no sabes nada, porque queremos eso, que te entretengas con lo que vas a venir a ver. Bueno, sin duda el público entonces no va a tener que tener miedo, perfectamente puede acercarse y disfrutar de esta obra. Sí, absolutamente. Sí, sí. Como te digo, es un juego, y además aparece toda la dimensión de lo teatral. Uh-huh. Lo teatral es todo. Es el sonido, la visual, el movimiento, la acción, el espacio. Entonces es un conjunto de cosas que en este caso, además, cabe destacar que hay una visión espectacular que tiene uh-huh. Felipe, que siempre trabajó desde el principio aparte con esa visión. Entonces, y como tuvimos... la posibilidad buenísima de trabajar todo el tiempo ensayando en la sala, se puede ir construyendo esa visión espectacular. Entonces, claro, el espectador está ahí, no es que estás solo como escuchando o siguiendo una historia, estás teniendo un montón de estímulos. Uh-huh. ¿No? De repente recibís una música, pasa alguien por allá por arriba, hay un efecto, se prende tal cosa, pasa otra acción, o sea, es un conjunto de estímulos. Entonces, creo que eso... es muy atractivo. Uh-huh. Y se siente, porque sentimos muchísimo ahí la energía y la respuesta del público, y sentimos que están como como entretenidos, como, o sea, vos ves como la energía, la carita, ¿no? Y al final la devolución, la respuesta, habla de eso claramente. Sí, sí, bueno, humildad aparte, estamos teniendo un precioso aplauso en las últimas funciones, se ha recibido que uh-huh. algo está pasando, a pesar de esto, ¿no? De mucha gente dice, no sé si la entendí, pero me encantó. Y para mí ese canal está buenísimo que suceda en el teatro. Claro. Porque también vamos a sentir, a recibir, a... No sé, yo cuando veo un recital de música, no digo, che, no sé si entendí lo que pasó. Claro. Me pasa por arriba, claro. Me pasa en el cuerpo. Y a veces siento que el teatro, por esto de la palabra y la importancia de la palabra, que yo también estoy preso y muchísimo, ha perdido eso, ¿no? Por ser demasiado racionales como espectadores. Sí. Felipe, ¿cuál fue tu desafío para con esta obra? Que también, además de lo que iban comentando los actores, que tuvieron alguna dificultad quizás con el texto, pero eso está buenísimo también porque en definitiva es un trabajo colectivo y iba como de las dos partes. Pero además de eso, ¿cuál fue tu desafío? ¿A nivel personal? Sí, como director. Bueno, como director, primero que nada... En el caso de ellos, ¿sí? De Sebastián Cerantes, trabajar con actores de mayor experiencia a la mía. Uh-huh. Era la primera vez así que me enfrentaba a ese diálogo. Y nunca se los dije, pero también temía de eso, ¿no? Porque. Nos enteramos ahora. Tenés que. Y bueno, mejor. Tenés que jugar a ser referente de personas que tienen muchísima más experiencia que vos. Uh-huh. Por supuesto que hay una gran humildad y compañerismo de parte de ellos y trabajamos juntos y me acompañaron, me enseñaron. Pero ese para mí era un gran desafío, ¿no? Uh-huh. Después trabajar en una institución como el Galpón, con la historia que tiene, con la anécdota que además mis padres pertenecieron a la institución, tenía una carga familiar ahí, una historia. Y bueno, nada, y lo que es trabajar en un régimen de fechas, de, uh-huh. de planificación, de compromiso también, porque el teatro también estaba apostando muchísimo por nosotros, porque fuimos el estreno de comienzo de temporada. Así que bueno, esa presión también se recibía linda, pero era una responsabilidad. Uh-huh. Y bueno, después como director, esto que es tener una certeza en la niebla, en tu cabeza, en tu imaginario, y decir, voy a hacer una obra que imagino que es ahí, y confiar en algo que no sabes mucho qué es. Uh-huh. Y animarme en el proceso a, con todas las frustraciones y todas las alegrías, a ver cómo... La vamos a hacer, la vamos a concretar. Y nuevamente me digo, la verdad es que el teatro te lo da, mis sensaciones que te lo dan los ensayos. Uh-huh. Y me animé a eso, a no tenerla tan clara. De hecho, hasta 2 semanas antes estábamos montando el último acto. Y yo dije con total honestidad, no sé cómo es. Y ahí empezamos a resolverlo. Bueno, pero salió bien, bien. Sí, divino. Divino, ese el riesgo. ¿El público lo recibió bien? Sí, está encantado, yo creo que está encantado. Sí, además estamos re contentos porque, mirá, vamos por la función número 14. Sí. Y la realidad es que hemos agotado las localidades, todas las funciones. O sea, nada, como que sentimos que el espectáculo se instaló, que está sí. En la gente, que la gente quiere verlo, que... siempre, digamos, como tenemos como diferentes... tipos de termómetros, ¿no? Ajá. Por ejemplo, está qué pasa entre nuestros colegas de teatro, ¿no? Y qué pasa con el público, porque son como dos medidas que están buenas tenerlas. Son dos mundos diferentes. Son dos mundos diferentes y nos pasa que entre la gente de teatro se empezó también como a correr y hay como una curiosidad por verlo. Y a su vez el público, que vemos que llega porque llega, porque de algún o escuchó, o le dijeron, o le parece que puede estar bueno, no sé, pero está llegando... El público, uh-huh. Así, público, y está buenísimo. Eso es muy interesante, me decía ayer unos amigos que fueron, también colegas de teatro, pero de mi generación, me decían que no tenían registro de estar en un público que estaba como partido en edad, sí. ¿No? Que había un grupo joven muy claro, sí. Y un grupo mucho más adulto, que también muy claro, que estaba acompañando. Como que había una zona intermedia que sentían que no estaba... Uh-huh. Y ahí empezamos a filosofar si sería que tal vez Chekhov, Galpón está acercando un público, nosotros con la propuesta otro, pero eso a mí me encanta, también está siendo una enseñanza como director, porque trabajando en espacios más alternativos, lo que a mí me venía pasando era, bueno, viene un público que es el que me anda cerca, ¿no? Uh-huh. Claro. Y ahora encontrar ese encuentro ahí es divino. Yo creo, yo lo que siento es que la gente sale contenta. Como, y ahí cumplimos con una de las misiones del teatro, que es entretener. Uh-huh. ¿No? Después puede venir todo lo otro, que por supuesto, ¿no? La reflexión, claro, el reflejarse, el descubrir, el tener la experiencia, ¿no? De vivir cosas tuyas, en la medida que ves cosas, todo eso. Pero, digo, si no está el entretenimiento, esa cosa, decís, ¡ay, qué bien que pasé! Me parece que es como una cosa básica y acá sucede. Sí, hay que asumir que estamos en la era del entretenimiento, ¿no? Bueno, el ser humano obviamente siempre necesitó entretenerse, pero ahora parece que eso está como potenciado la N. Uh-huh. Parece que todo tiene que ser entretenido y divertido. Sin caer en esas redes o a ese extremo, pero sí, bueno, somos conscientes que como rama del arte necesitamos también tener una zona donde obviamente se enganche al espectador. Sí, inevitablemente. Y el gozo y el disfrute. Sí. Porque a mí personalmente me pasa eso, ¿no? Si no encuentro gozo, no le encuentro sentido. Ajá. A mí, digo, tanto como desde el lugar de hacedor de teatro como de espectador. O sea, yo voy a gozarme, a jugar cuando voy a jugar a hacer teatro. Y como espectador también, voy a disfrutar y a gozarme. Si no está eso, me parece que es como una cosa, para mí por lo menos es importante o es fundamental. Totalmente. Y acá sí, nosotros nos re divertimos, sí, haciéndola. La obra es muy adrenalínica, corremos por atrás, nos cambiamos de ropa, subimos, bajamos, cantamos, agarramos una cosa, o sea, pasa como por muchos momentos diferentes, entonces eso también hace que estemos siempre como ahí en el alerta, ¿no? Como encendidos. Está buenísimo. No hay respiro. No. Me voy a poner un poco técnica para comentar el tema de las entradas, por dónde se adquieren y demás. Las funciones son sábados y domingos, los sábados 20:30 y domingos 19 horas en la sala cero. Sí. Y bueno, las entradas se adquieren por Ticantel, si no me equivoco, corríjanme ustedes. O en boletería del teatro también. Perfecto, y hay algunos beneficios y demás para que la gente pueda adquirir su entrada. Y bueno, nada más que decir. ¿Les parece que mandamos la tanda y cuando regresamos, así después nos los corto, continuamos charlando un poquito más? Dale, claro. Vamos a la tanda. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Felipe Ipar, Bernardo Trías y Claudia Trecu, que, bueno, les comento, estábamos conversando un poco sobre Esta gaviota no es de Chekhov. Felipe es el dramaturgo y director de esta obra y, bueno, dentro de un elenco de 7 actores nos acompaña Bernardo y Claudia, que me interesaba saber, Felipe, si cuando al momento de escribir esta obra tenías presente qué actores querías o cómo llegan, en este caso, Bernardo y Claudia, al elenco. Sí, en realidad no, pero tenía siempre una imagen del personaje, ¿no? Uh-huh. Lo que para mí esa era una etapa muy importante, que bueno, Bernie justo estuvo acompañando el proceso, porque obviamente ahí hay una burocracia del orden institucional, ¿no? Claro. Que él la puede explicar mejor que yo, pero que el actor, el teatro te ofrece actores disponibles para ese proyecto, y dentro de eso fuimos viendo quiénes, dicho de una manera burda, encajaban mejor, ¿no? Uh-huh. Para mí el casting era súper importante porque hay algo que el actor en su presencia, en su imagen, en la manera que tiene, su energía, hasta incluso su physique du rôle, uh-huh, ahí nacía el espectáculo. Uh-huh. Entonces, sí, yo tenía la fantasía de poder trabajar con Camila Cayota como Treplev, porque había pensado desde un inicio que me gustaba que el personaje de Treplev, que es un personaje masculino, fuera interpretado por una mujer. Y veía la cara de Camila en ese personaje. Cuando eso se empezó a habilitar, también se me empezó a aclarar cómo podía componerse la familia a, uh-huh, a su alrededor. Y así la fuimos armando, en función de los actores que estaban disponibles. Fue un proceso, ¿no, Bernie? Que, sí, que llevó su tiempo. Decir casting ya me genera mucho miedo. No sé cómo lo habrán vivido ustedes o cómo se sentían con eso. No, lo que pasa que es como te decía Felipe, ahí en el galpón, sí, hay una comisión de, somos integrantes, digamos, del galpón, que un poco lo que vamos resolviendo es la política artística del teatro. Entonces, bueno, vamos seleccionando proyectos, obras o ideas o proyectos artísticos, o convocando a una dirección, a una directora, a un director para que nos proponga algo. Entonces, cuando llegó el proyecto de Felipe se reunió con nosotros, vimos la obra y, bueno, como te decía él, empezamos a pensar a ver quiénes de las actrices y los actores que estaban disponibles en el teatro, uh-huh, en ese momento del año, quiénes se adecuaban más a los personajes, ¿no? Entonces él tenía como una visión muy clara de los personajes y nosotros, bueno, teníamos las personas y ahí fuimos ahí haciéndose ese puzzle que inclusive fue cambiando, en el sentido de que al principio, bueno, habían determinadas personas, después eso cambió, hasta que se llegó, y sí, empezamos, uh-huh, en diciembre del año pasado con el elenco ya conformado y así seguimos hasta el final. Tenía quizás una idea, pero no sabía muy bien cómo era que se manejaban en el galpón, ¿no? Uh-huh. Es como para también darle la oportunidad a todos los integrantes, ¿no? Bueno, como... sí, se trata así un poco de distribuir, claro, el trabajo en los integrantes. Entonces, bueno, yo qué sé, si estuviste de repente en una obra haciendo un papel protagónico, capaz que en la siguiente no, y en fin. Uh-huh. Se trata un poco de eso, sí. Perfecto. Bueno, el estreno, que seguramente salen anécdotas de allí, ¿cómo se vivió? ¿Cómo estuvo? Ahí sí se las dejo a ustedes. Que... Arañando. Sí, llegamos bastante justito con el tiempo, porque obviamente como empezamos en diciembre hay el típico corte para las fiestas, las vacaciones mínimas que nos tomamos todos, porque como ya sabe todo el mundo, los actores trabajamos en muchas cosas, uh-huh, para poder vivir. Entonces, bueno, nada, en diciembre si no parás, morís. Entonces, obviamente paramos y retomamos a fines de enero, y bueno, el tiempo que nos quedaba no era mucho para una obra que tiene su complejidad. Así que llegamos justo, contentos, pero justeli. Uh-huh. Y también otra cosa que bueno, nada, que es que los actores lo sabemos, el público no tiene, en general no tiene por qué saberlo, hay un tema de administración de la energía, que uno cuando está recién tiene como armada la pieza, bueno, ahora la transito toda, ahora hoy corremos toda la obra, la hacemos entera, te enloqueces y dejas todo ahí, vas al 100. Después esa energía los actores la vamos sabiendo administrar, pero esa administración de la energía... la vamos afinando con el transcurso de las funciones. Uh-huh. Entonces, claro, el primer día es como que corres una maratón y quedas fuera del, claro, área de cobertura. Y ahora ya no, ahora ya la haces como mucho más afiatadamente, ¿no? Sí, y hicimos un proceso muy parecido al que hacen las murgas en el carnaval. Los primeros tablados son como para ir rellenando algunos vacíos que todavía no entendíamos, mejorar, cambiar, incluso agregamos frases, quitamos. La gente que vio el estreno no vio el final tal cual lo hicimos. Entonces ese proceso para mí fue interesante, hasta que en un momento bueno, tuvimos que decir, bueno, basta, ¿no? Hasta acá, y ahí empezar a correr el espectáculo. Pero sí, yo la pasé horrible, en algún sentido lo digo, ¿no? Sí. Estaba muy nervioso en el día del estreno. Los directores la pasan mal en los estrenos. Yo la pasé bastante mal. Es que es un día que te das cuenta si las cosas funcionan, ¿no? El público termina de darle un cierre. Nosotros también, los actores también, eso es así. Uh-huh. No importa cuánto tiempo haga que haces esto. Es inevitable. Nunca sabes con lo que te vas a encontrar. Nunca sabes si la obra realmente... ¿Qué va a pasar con lo que vas a mostrar? Uh-huh. Nunca sabemos. Es un salto al vacío, okay, siempre. Okay. La noche del parto, como le decimos a algunos, que es la noche del estreno, que es literalmente casi un parto, uh-huh, es eso. No sabes con qué te vas a encontrar del otro lado. El tema es que nosotros, dentro de todo, estamos ahí haciendo. Somos los que estamos haciendo. El director... lo puede ver desde la cabina o desde la platea. Algunos directores se ponen tan histéricos que ni siquiera lo ven, no soportan y se van al hall del teatro. Sí. Porque claro, llegado a ese punto ya no pueden hacer nada. Claro. Solo nosotros podemos resolver, pase lo que pase ahí arriba, haya el accidente que haya. Solo nosotros podemos. Por eso los directores sufren más que nosotros esas noches. Totalmente entendible. ¿Es real esto de que se dice que quizá hubo un proceso, obviamente, ¿no?, de construcción del personaje, de llegar, y se llega y se muestra algo que está buenísimo, pero quizás en la segunda o en la tercera o en la última función hay algo que te cae, como que te cae la ficha de algo, quizás? Sí. ¿Sí? Sí, todo el tiempo. Sí, en realidad, sí, te puede caer una ficha gorda y que digas, ¡uy! Mirá lo que no me había dado cuenta. Eso puede pasar, como también puede pasar, en realidad nosotros estamos trabajando mucho más sutilmente. La construcción del el grueso, el personaje está armado y vos lo mostrás así, pero el trabajo fino sigue hasta la última función. Uh-huh. Siempre hay un tono que no te cierra, hay un gesto que decís, está bien, pero no está del todo bien. Esta palabra está bien, pero no está, capaz que debería, esta mirada, capaz que... Ese trabajo fino nosotros seguimos hasta la última función haciéndolo. Uh-huh. Nunca abandonás el personaje. Bueno, esto ya está así. Claro. A grosso modo sí es así, pero las sutilezas se siguen trabajando uh-huh. todo el tiempo. También te puede pasar eso que vos decís. Cuarta función, te diste cuenta de que había algo que decís, pero decís, sí. no, yo esto cómo no lo vi, cómo uh-huh. no entendí, puede pasar. Uh-huh. Y me pasa a mí que uh-huh. escribí el texto y eso no me ha garantizado decir, mira, ¿por qué el personaje dice esto? Sí, claro. Ya ni sé por qué lo había escrito, o tal vez hay un sentido que no viste cuando uh-huh. lo escribiste, ¿no? Como decir, bueno, voy para allá y al final voy para allá, eso que habías escrito, es claro, va para allá porque mira lo que le sucede al personaje. En serio, sí, nos ha pasado mucho eso. Yo me arrimo a los camarines a veces a decirles cosas que me miran como diciendo, ahora me lo decís, sí, es que lo entendí ahora. No es el momento. Claro. Sí, es lo lindo que tiene el teatro que está vivo siempre. Claro. ¿No? O sea, la experiencia es ahí, en ese momento, en esa función, cada vez y por única vez. Por única vez en el sentido que nunca va a ser exactamente igual. Claro, sí, parecida. Efímero. Sí, o sea, recorremos, ¿no?, como el mismo tránsito, la misma estructura, pero realmente pasan cosas, realmente. Pasan uh-huh. muchas cosas en esta obra. Pasan muchas cosas. Hay lo que podríamos decir, entre comillas, accidentes, muchísimos. Uh-huh. Accidentes me refiero en el sentido que es algo inesperado, ¿no? No quiere decir accidente que, o sea, que se rompa algo, que también pasan cosas de ese tipo. Entonces se rompió un plato. O que pises un clavo. Se volcó una copa de vino. ese tipo de cosas también pasan. Pero lo interesante de ese vivo y que vos estás ahí, a mí me pasa que en la medida que vos vas haciendo funciones y funciones, hay algo que se va haciendo cada vez más sutil y más profundo, que es la escucha. Entonces llegás a escuchar. La escucha es hacia el otro, hacia vos mismo, y la escucha hacia el desarrollo de la historia, ¿no? Son como tres niveles de escucha. Y eso se va como cada vez, se va afinando más. Entonces por eso creo que de repente, ¡pin!, descubrís algo, o la otra persona en ese momento te generó una necesidad nueva, porque realmente llegaste a escuchar lo mismo, pero de otra manera, o con otro sentido, o te tocó a vos uh-huh. de una manera diferente en ese momento. Eso es interesante. También lo que pasa con el público, que es muy sutil, pero sí. Modifica. Sí. Modifica. La respuesta del público, aunque vos veas a 70 personas sentadas, calladas, mirando, esa energía que cada uno tiene, está el que se aburrió, el que se durmió, el que está fascinado, el que se ríe, el que está ahí al borde del llanto. O sea, todo eso nosotros, aunque obviamente tratamos de no mirar caras porque nos distrae tremendamente, o sea, uh-huh. tratamos de no, pero en una sala tan chica igual ves sin querer, girás la cabeza, claro. y alguna cara ves. Pero así no veas caras, se siente esa energía. Uh-huh. Así como a veces también se llega al extremo del comentario. Hace unas pocas funciones, yo no lo comenté con ustedes, me distraje tremendamente y me empecé a decir cualquier divague, porque un señor dijo, ahora sí se arma la gorda, o algo así. O algo así parecido era. Ay, por favor, señor, pensé, por favor. Y ahí enganché, seguí como pude. Ahora sí. Dijo, estaba sentado en la primera fila, lo escuché clarito. Divino, porque estaba tan compenetrado, claro, o sea, claro. se recibe con cariño, aunque en el momento quedas como descompaginado unas décimas de segundo. Entonces, claro, no hay una función igual a la otra, sin duda. Uh-huh. Algo que me encanta es cuando en escena están tan metidos, ¿no?, los actores, y en una sinergia, que quizás hay algo que no era de esta forma, pero bueno, fue un accidente y el actor está tan metido que termina resolviendo como el personaje, y eso es fantástico. Sí, le pasó a Bernardo hace algunas funciones, se le cayó una copa de vino y encontró la manera perfecta de ponerse a arreglar eso mientras hablaba con el otro personaje. Y a mí me fascinó ese gesto. Me pareció que era... No lo hemos dejado, pero lo conversamos. Ajá. Conversamos la posibilidad de dejarlo porque creo que los accidentes te construyen, que eso pasó ahí para algo. Uh-huh. Y te juro que en esa escena tuvo un sentido notable, aunque él haya sentido una cosa espantosa como actor de, ay, tiré el vino, tengo que arreglar. Fue realmente, llenó un vacío, te diría, hasta de dirección, un vacío. Uh-huh. Puesta en escena. Le dio acción, le dio mucha vida. Y además acababan de decir una frase en donde dicen, los accidentes traen la humildad ante la vida y el teatro. 3 segundos después, él tira la copa de vino. Entonces pasan esas cosas fascinantes, ¿no? Sí, eso pasa. Increíble. Les hago una última pregunta. Esto sí es sumamente desde la curiosidad. Si tienen alguna cábala antes de empezar, si son o no cabaleros. Yo, en lo personal... Cualquiera de los tres que hable primero... Yo tengo que tomar un café antes de ir al teatro. Ok, es, bien. Siempre es como ritual. Sí, luego siempre. Yo varía. He tenido cábalas, pero hay veces que sí, hay veces que no. No tengo una conducta constante al respecto. Uh-huh. Puedo hacer diferentes cosas o no hacer nada. Perfecto. En esta obra no hago nada. Ahora me doy cuenta que no tengo cábala en esta obra. Tal vez cada proyecto tenga su manera, ¿no? Su ritual, ¿no? Sí, es verdad eso, sí. No sea una cosa general. Sí, a mí me gusta, por ejemplo, llevarme una ropa así como cómoda para cambiarme, o sea, que no sea ni el vestuario mi ropa de calle. Entonces me gusta ponerme un shortcito y quedarme descalzo. Ajá. O ponerme, por ejemplo, ahora este fin de semana me llevé y me lo dejé ahí. Me llevé un jogging con unos championes, una camiseta vieja. Me gusta como una ropa vieja y andar así. Eso me da como una cosa como que voy entrando, no sé, en otro lugar que no es ni la calle, ni todavía es el personaje. Uh-huh. Y me gusta en la previa estar así, tirarme mucho en el piso, hacer unos estiramientos. O sea, me gusta como ese tipo de cosas. Después, y bailar, me gusta mucho bailar también con música. Ahí va, yo veo de afuera que yo también soy actor, pero lo veo en ellos que tienen sus maneras de entrar al trabajo también. Uh-huh. Y que las repiten función a función. Sí, sí, esos comportamientos. Yo por cábala tomé como más ritual. Ahora, costumbres como de la previa, por ejemplo, el momento del maquillaje sagrado, no me saques la silla porque vas a tener un problema conmigo si te sientas en mi silla, si me desordenás, si usás mi parte de la mesada donde tengo el maquillaje, vas a tener un problema. O sea, esa cosa como de cierto orden, por eso, para dejar la calle afuera y decir, bueno, entrás como en otro código, aunque no estés en el escenario, como decía Bernie, entrás en otro código y el ritual del maquillaje, el ritual del peinado, el ritual de repasar la letra. Uh-huh. De alguna escena. Eso se respeta siempre, ¿no? Yo creo que son cosas importantes a respetar. Sí. Yo desde la dirección traté de recordarme lo que es cuando vas a actuar, esos momentos previos que necesitas, ¿no? Me acuerdo una función que estábamos por dar sala y Bernie escucha una canción antes de empezar siempre lo hace, y íbamos a dar sala y vi que se había quedado sin escuchar la canción y quedó así como diciendo, ah, bueno, está, si no hay tiempo. Y yo ahí como que me bajó la ficha. No, es importante. Él lo tiene que hacer. Viste, esperemos 3 minutos porque de verdad, no sé, hay un lugar de nuestra existencia que se coloca. ¿No? Y pasan cosas distintas cuando no lo haces. Sí. Cuando te salteas partes de ese procedimiento, de ese... Sí, porque te quedas pensando, uy, no lo hice. Sí, sí, sí. Y ahora es me encanta porque yo llego y miro a Rodri, que está allá en la cabina del sonido, operando el sonido, le hago Rodri, o sea, no le tengo que decir nada, él ya sabe que sea así, me dice pin, me pone ahí buenos muchachos y tal. Y después, y si no es, o sea, muchas veces me pongo los auriculares. Ahora Rodri está pasando música que me encanta, una música así re funky, pero antes, como no ponía, yo me ponía los auriculares y bailo porque para mí el cuerpo abre, el cuerpo moviéndose te abre todo, te abre el corazón. Uh-huh. Te abre la cabeza, todo. Buenísimo. Perfecto, entonces repetimos esta información, las funciones sábados a las 20:30, domingos 19 horas en la sala 0 del Teatro El Galpón y las entradas por Ticantel o boletería de la sala. Perfecto, entonces Felipe, creo que te despedimos y nos quedamos con Claudia y Bernardo, ¿puede ser? Bueno, bárbaro, que termino muy bien la entrevista. Fue un hermoso y un gran placer compartir acá con ustedes, y para mí fue la primera vez de compartir con los hermanos, así que los invito a que vayan a verlos. Más que invitada la gente que nos escucha, despedimos a Felipe y Par, que bueno, algunas preguntas nos quedan por hacer, pero en algún momento nos reencontraremos de nuevo. Sí, no sé si quisieran comentar algo ustedes que quizás dejé escapar o de la obra. Y bueno, de la obra eso, que para mí como es importante decirle a los escuchas de la radio, que es un espectáculo muy entretenido, que pasa por muchos lugares, que tiene cuadros musicales, que tiene momentos así como muy surrealistas o muy oníricos, que tiene mucho humor, que tiene también cuestiones como más filosóficas, así como existenciales, y que de alguna manera es como asomarse a la interna del universo este de nosotros los teatreros. Es como que nos pueden espiar en los camarines. Yo siempre tengo la duda, me queda la duda, a la gente que no hace teatro le interesa, ¿no? Ese mundo yo nuestro, creo que ¿o sí, no? Yo creo que es muy entretenido, por ejemplo. Claudia es la actriz esta, la diva, ¿no? Que es la mamá de Constantino Treplev, que es el escritor. Y ella llega al teatro y irrumpe así con una energía, y es como una diva de teatro que viene con todo su neceser, sus cosas, sus lentes, y recita Hamlet porque Hamlet la eleva. O sea, es como, es muy divertido, muy divertido. Ridícula. Y fuma puchos y toma copa de champán. Y claro, es como una diva de repente, capaz que no sé si hoy hay una actriz que sea así, pero nosotros estamos como jugando, ¿no? Como estamos jugando con el ridículo también, ¿no? Como esos personajes. Entonces creo que ver eso es muy entretenido. Como te decían, el camarín para nosotros es como, o sea, pasan muchas cosas en el camarín, ¿no? Claro. De las charlas que tenemos, no, de las situaciones. Y pasa, ¿no? La vida, sí. Porque obviamente sí repasamos letras, sí hablamos, no, anoche esta cena, fíjate que hiciste mal esto, déjame la botella allá, me dejaste la botella en el lugar incorrecto. Todo eso que es charla del laburo, sí, es como si fuera la charla de oficina, pero sobre lo que pasa en escena. Y después pasa la vida, pasa el que se peleó con la novia, pasa, no, mi hijo anoche no durmió, pasa el hice un guiso de lentejas, no saben cómo me quedó. O sea, realmente nosotros transitamos por todo. En esas dos horas que estamos preparándonos, pueden surgir los temas más variados, más livianos y los más profundos. Y hasta eso, hasta angustias personales, situaciones de vida. Eso nos da a nosotros también una situación de convivencia y de cercanía muy grande. Que no necesariamente somos amigos íntimos todos, sí. Ni nos conocemos de toda la vida. Y hay actores que nos conocemos de hace menos tiempo. Pero ahí se da una instancia de encuentro que es muy, muy peculiar. Y en la obra esto se ve, aparece eso. Se discute sobre la escena, pero se discute sobre la vida. Pero vos te acordás cuando este hijo de perra me dejó, y me dejó embarazada, y, claro. Y surgen todos los temas y a la vez. Y además hay todo un cruce de atracciones sexuales y de amores no correspondidos. ¿No? Sí, como la que vida eso misma. También nos pasa en el teatro. Porque todos hemos tenido dentro del teatro, ¿no? Te enamorás de fulana, de fulano, y fulano se enamora de otro, no sé qué. Y, por ejemplo, nosotros estamos en el galpón, y en el galpón muchos se han casado y se han separado y se han casado con otros, claro, y han tenido hijos, y han tenido, o sea, claro que sí. Somos como familia, y entonces todo eso también pasa en esta obra. ¿No? La actriz está enamorada del escritor, y el escritor se va con la actriz joven, y el hijo de la actriz más grande está enamorado de la actriz jovencita, y la otra, o sea, todo eso. Y es como un reality de hoy por hoy, mal llamado quizás, podría tener, mira qué interesante lo que decís, puede tener algo de reality, sí. Me gustaría decirle si a alguien que no le gusta el teatro, que no sea actor en realidad, le puede llamar la atención, pero yo creo que sí. En mi caso hago teatro y me encanta igual, porque me fascina conocer esos pequeños detalles, pero bueno, nada, creo que esta obra realmente está buenísima, y me alegra muchísimo todas las funciones que han tenido, que van a seguir un tiempo más, ¿no? Sí, hasta fines de junio seguimos. Les queda bastante. Sí. Sábados, domingos dedicados totalmente. Sí, vayan con tiempo a comprar las entradas porque se agotan. Sí. Entonces, bueno, si pueden pasar entre la semana, ¿no? Perfecto. Para comprar ahí. Perfecto. Entonces, al final, no nos quedó nada de tiempo. Los voy a tener que invitar en algún otro momento para que también la gente los conozca a ustedes como más bien artistas, ¿no? Y bueno, se dará en algún otro momento algún otro proyecto, así que nos mantendremos en contacto. Y les deseo muchos éxitos también. Y nada, nos reencontramos en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer estar acá. Nos despedimos entonces de Bernardo Trías y Claudia Trecu. Estamos a lunes, nos reencontramos mañana y que pasen muy bien.